para olvidarle. Le quiero mucho a él, también me quiere, borrachita. Hasta la capital, pa servir al patrón que me mando llamar anteayer. Yo le quise traer, dijo que no, que si había de llorar, pa' que volver, borrachita me voy, hasta la capital, pa' servir al patrón que me mando llamar anteayer. La capital, pa' servir al patrón que me mando llamar anteayer.